fuego lento, tío. Se cocina la obsesión de sonar tan animal que retumbe esta ciudad. Si mi compás lo marca la libertad, lealtad en mi palabra cuando cuadro los fonemas en cada tema, porque no creo en esquemas, porque solo creo en mí. Quiero dirigir mi forma de vivir. Hemos subido al tejado y desde arriba hemos gritado libertad. Libertad. No se puede silenciar. Libertad. Libertad. Nunca la podrán callar con la barra de este bar donde se gestó mi plan. Voy a secuestrar al hijo puta del Aznar. Tú eres el culpable de los muertos en Irán. Libertad. ¿Dónde estás? ¿Cuándo sal? Rostros no cesan en llorar. Un ojo que vigila para que tengas la vida que han dictado los nombrados como los iluminados. Y el pecado es no sentirme preocupado por mañana. Por mañana. Y que póngame otra caña, que en mi sábado fumo rama, pues la trama es complicada. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo no que quiero se daba. Nada. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Yeah. ¿Dónde está? Así se va. Cuando acaba de llegar. Porque siempre mis cuentos no tienen buen final. Me cansé de reinventar otra forma de jugar. Escondiéndose. Y en cada gina de esta ciudad hay algo que va creciendo y va cogiendo forma, y a eso los depende del día lo llamamos música, porque la música es el único lenguaje universal, y por mucho que ellos quieran y por mucho que lo pretendan, jamás la van a poder silenciar. La paciencia se acabó. La paciencia se ha acabado, tío, ya no queda ni una puta gota. Algo grita en mi interior. Algo grita en tu interior, en el tuyo y en el mío. Sin hallar la solución. Esa peñita ahí abajo es. Vomito mi dolor. Por mucho que ellos quieran, no se puede silenciar. No existen barreras, el micro que sujeto se enoja, se cabrea, dice ¡no te da respeto! A ti te han educado con prejuicios, eres esclavo. Estás encadenado a las normas de un estado. Da igual que no lo entiendas, si el directo no cuadra, será porque disfraces no puedes vestir el alma. Si me encierro, ven a verme un vis-a-vis. Oh, yeah. Hay peso dentro de mí, dentro ahora de mí. Ya sabemos que si me escapo, voy a buscarme cualquier día. Donde queda alguna flor, donde no haya policía. Si me entierro, ven a verme un vis-a-vis. Ah. Hay preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, voy a buscarme cualquier día. Donde queda alguna flor, donde no haya policía. Va, va. Ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo. Mierda de ciudad. Estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo. ¡Mierda de ciudad! Ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo. ¡Mierda de ciudad! Ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo. ¡Mierda de ciudad! Cualquier día que cualquier día cualquier